Muy buenas noches a todos, gente. Ya sabes que cuando estás empezando a escuchar esta sintonía a esta hora es porque comienza A Su Jazz. El espacio de jazz, el ratito de jazz de los viernes aquí en Aitiden Radio. Y vamos a comenzar porque luego el tiempo se nos va corriendo y lo vamos a hacer con Torcuato Mariano, un guitarrista argentino afincado en Brasil, y de su álbum So Far From Home, calentito, editado en este 2009, vamos a escuchar este Ipanema Sunset. Thank you. Pues después de escuchar a este buenísimo guitarrista argentino con estos sonidos brasileños, vamos a continuar ahora con un álbum recopilatorio de varios saxofonistas smooth saxophone del 2000, que están ahí desde Kenny G, pasando por el mismo Walter Beasley, que es el que vamos a escuchar ahora, qué sé yo, un montón de ellos. De ese álbum hemos extraído este tema que se llama Killing Me Softly. A ver si te suena. Walter Beasley. A que lo has reconocido enseguida, el Kill Me Softly with This Song. ¿Te acuerdas de eso? Pues bueno, después de esta versión preciosa, vamos a escuchar a un guitarrista norteamericano, Daniel Tomanch, De su álbum de este pasado 2008, Patchwork, vamos a escuchar este Cool. Buen sonido el de este hombre, la guitarra de Daniel Damage. Vámonos con algo un poquito más tranquilo, vámonos a Europa, vámonos a una grabación hecha en Alemania. Se juntaron un trío, Paolo Fresu a la trompeta, Jan Lundgren al piano y, como no, Richard Galliano en el bandoneón y en el acordeón. El álbum se llama Mare Nostrum, año 2007, y vamos a escuchar este Walzer del Ritorno. El local se llama Azuyaz, está situado en Haití de Enradio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Y vamos a continuar esta travesía sonora, tranquila, de... Hoy lo vamos a hacer con una española, con Carmen Cuesta y su marido, con el gran guitarrista norteamericano Chuck Loeb, que se juntaron para editar este álbum, Dreams, del año 2000, y en el que, por supuesto, a dúo, ella canta, él toca la guitarra, él ha hecho los arreglos, él ha sido el productor. Y vamos a escuchar esta versión preciosa también de The Shadow of Your Smile. Carmen Cuesta lo es. Color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see all the lovely things you are to me. Her wistful little star was far. Drop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, all the joy that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Nos vamos a París, nos vamos al álbum Live in Paris de Diane Krall y esta versión del clásico Just the Way You Are, Diane Krall. Don't go changing, try and please me, you're never there.

Continuamos en Azul Jazz y lo vamos a hacer ahora con Everett Harp y el álbum In the Moment, y vamos a escuchar este Monday Speaks. Magnífico el sonido de Everett Harp. Pues esto que estás escuchando de fondo es de un saxofonista español que también estuvo por Azuqueca en este pasado mes del jazz. Te hablo de Quique Perdomo, de su álbum Quique Perdomo del 2001, y esto se llama Etiopía. Pues gente, entre pitos y flautas, entre saxos y guitarras, pues que hemos llegado casi al final, que nos tenemos que ir. Que como siempre ha sido un auténtico placer estar aquí este ratito, compartiendo contigo los buenos sonidos del jazz y todo lo referido al jazz, como siempre. Y nos vamos a despedir con el último álbum de los Rippingtons, Modern Art, de este 2009, y con esta preciosidad que se llama Paris Groove.